tarde. Leyes pasan, somnis y sonis inútilmente. Osa teu consiet espera lentament. Osa venir, osa venir, tots els teus sons ni seran certs, seran certs, Sabelí, Sabelí, Sabelí, Sabelí.